Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta la medianoche. 93.7 Nacional Rock. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Arranca el fin del fin de 5 minutos, pasaron de las 9 de la noche en este domingo 2 de septiembre del 2012. Qué clima veraniego, que nos hace a todas poner de buen humor con unas sonrisas muy grandes como las que tiene aquí a mi lado la señorita Gala Caccione. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por el sol y por otras cositas más, pero bueno. Está bien, muy bien. Te veo bien. Le damos la bienvenida también a Sofía Tarruela, productora, coordinadora de este espacio, que hoy vino en bicicleta a la radio, así que la vamos a... La gimnasta. Muy bien. La única que hace ejercicio del grupo. Yo hago ejercicio. ¡Qué mentirosa! Estoy muy bien porque tuve un sueño increíble que después se los voy a contar. ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! Pero eso de que sos la gimnasta del grupo, mira, no te lo creo porque vos en realidad estás haciendo rehabilitación. Porque haces pilates, o sea, haces como una rehabilitación. Sí, hago pilates para tener elongación. Bueno. ¿Cómo te pensás que me jodí la voz si no fue haciendo ejercicio? ¡Esa! No, mentira, soy una fisu, nada más. Tomo, ejercita mucho el brazo, al bajarlo y subirlo de la mesa. En ambientes ruidosos. Ahí, en ambientes ruidosos. Tiene que ser sí o sí en ambientes ruidosos porque si no, no se ejercita bien. Sí. Sí, vaso además, pesado, vaso de vidrio. Y la voz es una herramienta. El otro día alguien me dijo, me encontré con tu compañera de radio, en realidad no la había visto, pero la escuché gritando y ya me di cuenta que era ella. Me dijeron. Ah, mira vos. Muy genial, bueno, eso. Copado, mandame eso. Te reconocen. Claro. Es una voz reconocible, es bueno. Claro, sí. Tu voz es famosa. Uf, muy bien. Terminemos el tema de mi voz. Le damos la bienvenida a Laura Higa. Laura, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Te fuiste de joda, Laura? ¿No? No, estuve haciendo cosas en casa, tranqui. Bueno, está bien. Regando las plantas. Muy bien. Bueno, ¿ustedes qué han hecho el fin de semana? Ah, empezamos por ahí. Bueno, yo me interné en el Hack Hackers. Sí. Acá de Buenos Aires. 3 días. Sí. Y bueno, lo tenemos aquí al compañero Douglas Arellanes, un invitado que tuvo de Hack Hackers, de una empresa de open source o software libre. Así que bueno, el Hack Hackers es un encuentro entre periodistas y desarrolladores web para cambiar un poco el futuro del periodismo, ¿no? Lo que se viene. Muy bien. Y bueno, estuvimos ahí pasando muy bonito. De eso puntualmente, ¿no? Y la señorita Sofía Tarruela, que me parece que durmió bastante este fin de semana, ¿no? La verdad que para variar dormí más de lo que suelo dormir. Y además, no solo eso, hice vida familiar, salí a andar en bici. ¿Se vuelve de eso? No me reconozco. Soy de la vida familiar. Y de cuando ya empezás a decir, no salgo. Me acuesto temprano. Yo creo que va a ser solo un fin de semana. Me parece que viste, cuando empezás a salir y le agarrás el gustito, sí. Eso sí que no se vuelve. Sí, pero sí, en la vida familiar sí. ¿Sí? Pero, ¿y con la bici? Vos decís que viniste, ¿y cómo volvés? Es un viaje de ida a la bici, que ahora ¿cómo estás para volver a tu casa? Y ahora me digo que no me queda otra. Tiene la remera de la Mujer Maravilla. Y tengo calzas. Alta remera. Tengo la vincha para... Tiene zapatillas topper. Tengo zapatillas topper. A ver, tengo una calza de toalla, una vincha de toalla que la dejé ahí en la mochila. Y tiene los cordones enlazados como el estilo rolinga. Tengo el casco, tengo la cantimplora. Tengo una luz linterna que me pongo en la frente. Cruzarte a ciertas personas con el casco pancho de bici. Sí, al casco, ¿no? Estamos a favor de la seguridad, sí, en la vía pública. pero no se vuelve de esa situación, ¿eh? Saludando, transpirada, con las coderas, con el casquito y con la vint. No, no, me parece sí, que... Sí, sí, cuando te sacas el casco. Por ejemplo, cruzándote a tu ex, que es la persona con la que siempre tenés que estar divina después sí. de haber cortado con la relación. No va a cruzárselo con casco y cantimplora. Y con la que nunca te vas a estar divina cuando te cruzás, además. Ese sí. día que te levantaste tarde, que no te maquillaste, que tenés las ojeras y te pusiste la remera que usaste para dormir, ese día te vas a encontrar a tu ex, todos lo sabemos. Ajá. Sí. Hay cosas de las que... Son un viaje de ida, por decirlo de alguna manera, pero bueno... Que no se vuelve. Claro. ¿Cómo qué? ¿De qué estás pensando? Que tenés esa mirada curiosa. No, eso. Espero que mi voz y mi disfonía no sea algo definitivo, ¿no? Hablando de esto de cruzarse personas en estados en donde uno está bien o mal, una situación muy buena para hacerse el boludo en esas situaciones es tener buenos auriculares. Ah, es verdad. ¿No? Esos auriculares vincha que no te dejan oír nada en el exterior. Sí. Y que en algún punto también son un viaje de ida, porque una vez que usaste ese tipo de auriculares, que tienen una alta, digamos, mayor calidad de sonido, no volvés a usar los dos cablecitos que te enchufás a los oídos. Es verdad. Cuando uno cambia por unos buenos auriculares, como los que me regaló la señorita Galacaccione, que son rojos, son bastante llamativos, creo que los sepas, me dan un poco de... Ah, sí. Bueno, pero te pueden reconocer, pero eso sí. no quiere decir que vos te tengas que dar vuelta. Bueno, usar anteojos también es un viaje de ida. Una vez que te detectaron, sí. que yo el otro día me di cuenta que Sofía usaba anteojos. Hace tres años que nos conocemos y Tomo me dice, che, ¿hace cuándo usas anteojos? No puedes estar tan colgada, sí. Tombolini, desde que nos conocemos que usan anteojos. No, los tenés siempre puestos. En ese leer. Tono siempre nos reta nuestra productora. ¡No puede ser! ¡Tombolini! ¡No puede ser! Y ahí dice los apellidos completos. Sí, claro. Sí. ¡Tombolini, cachone! ¡Escúchenme! Claro. No me hagan quedar De los anteojos no se vuelve, a menos que, bueno, te puedes operar, pero... No. ¿Vos te podés operar? ¿Tenés todavía algo operable? No, todavía no, porque es muy chiquito lo que tengo. Ajá. Yo uso anteojos para leer, para la compu, pero en el día a día no. En sí. realidad... Podría usarlos, pero me hago la boluda, porque sí. ya más de una vez estaba tomando un bondi y se me pasaron y no vi nada. Pero yo sigo sí. sosteniendo que para mí son solo para leer. Claro, el atípico no solo para leer. ¿Cuánto tenés? No, 10 de aumento, pero solo para leer. Yo veo bien. Sí. Además, sí. es un músculo que hay que mantener ejercitando. Si no, si uno enseguida empieza a usar anteojos y empieza a subir el aumento, a los 18 años te quedas sin ver nada. Los ojos son un músculo. Ajá. Son un músculo que hay que ejercitar. Estoy sí. completamente de acuerdo en eso. Así que por eso sigo sin usar anteojos. Así que si me chocaste en la calle y no te saludé... Bueno, sácatelos entonces. Sí. Bueno, qué sé yo. Estaba pensando... Sí. No, con esto de que decías de Lex y eso, estaba pensando de Facebook. Facebook ¿qué? Sí es una cosa que viste que hoy hablábamos. La gente, me cae bien la gente con Facebook, porque si yo fuera como más... cumpliera con lo que digo y no con lo que hago, no tendría Facebook, porque Facebook es eso que... Por más que te lleguen, no sé, 80 invitaciones de personas que no conoces, que Facebook ven, o sea, todas las personas ven tus fotos sí. que no querés que vean, sí. que terminás de repente viendo fotos de gente que no conoces, que encima te cruzás con la foto de tu ex con su nueva novia, por ejemplo, y así todo, uno no cancela la cuenta. Sí. No. Y sí, de sí, hecho, sí. es tan un viaje de ida a Facebook que aún después de muerto seguís manteniendo tu cuenta. ¿Eh? Es verdad, hay yo tengo a mi abuelo. Yo tengo, creo que, tengo... tres muertos en Facebook. Ay, sí, ay, sí, hoy sí, leía de un guitarrista de una banda. ¿Qué? Cuoros, Cauros. Ay, me van a matar si alguien lo está escuchando. Pero justo hoy me puse a leer porque es un guitarrista de una banda de rock que murió hoy y que está ajá. lleno de mensajes a él en su cuenta. Ah, sí, claro, no, sí, es como, bueno... La muerte y los cumpleaños son eventos muy populares en Facebook sí. donde todo el mundo te firma, aunque ya no lo vas a poder ver. Sí. Pero bueno, bueno, sí. y justamente la muerte. La muerte es un camino de ida. Bueno, la muerte es el camino de ida, más camino de ida. Y por favor que sea así, que no se me aparezca ningún muerto, sí. porque me da bastante miedo. Bueno, hablando de nacimientos o fallecimientos, digamos, el nacimiento de alguien nuevo es un viaje de ida, ¿no? Para las madres o los padres. Claro. O sea, una vez que hay un niño... Una vez que tomaste esa mala decisión, no. Sí. Y hablando de atrás. Las cosas naturales, el sexo es un camino de ida. Una vez que probaste... Y bueno, sí. Y nadie quiere volver. Ojo con el sexo entre compañía. O sea, la delgada línea entre darse y no darse también es un viaje de ida. Después no se vuelve. No quiere decir que las relaciones sean peores, pero una vez que ya cruzaste la barrera... Tiene fecha de vencimiento igual. Ponele que No sé. ¿Pero qué quieres decir? Si una vez que estuviste con alguien vas a estar con... No, pero si es una persona, no sé, o del laburo, o un amigo, o una persona con la que tuviste vínculo... Tener relaciones con compañeros de trabajo en sí es un viaje de ida. Sí. Porque después no volvés, después ya se enteró todo el mundo, sí. Ya siempre vas a ser la persona que se acostó con el totalmente. Compañero tal, y no te digo si te enganchaste a dos o tres del laburo. No, ahí ya quedaste claro. Marcada de tilinga por... Hasta que renuncies. Por el machismo, claro, gobernante. Sí. No, pero es verdad que cambian las cosas, que bueno, igual está bien, o sea, tampoco es necesariamente malo, pero es un viaje de vida en ese sentido, ¿no? Siempre va a estar esa cosa de que yo te vi desnudo. ¡Ay, qué horror! Bueno, la depilación, hablando de la desnudez, la depilación, maldita sea, es un camino de vida. Bueno, sí. Una vez que te depilas, y ni hablar de, bueno, todo, una vez que te depilas tenés que seguirte depilando, la puta madre. Sí, y ni hablar si lo haces con Gillette. El afeitamiento es el peor camino de vida. Porque además lo tienes que hacer más seguido. Si es sí, y además después crecen grosos. Bueno, qué interesante. Muy lindo, chicas, ahora que viene el verano, vayan pelando, afilando esa gilet. Y nosotros que estamos en Maya y tomando daiquiris. No, a mí me hablabas antes de internet, bueno, de Facebook particularmente. Con respecto al mundo de internet, mi peor viaje de ida sin retorno es empezar a ver un video en YouTube. Poner, empezás a ver... No sé, un sketch de Capusotto, ponele, lo repetís ahora que volvió, está los lunes, muy bueno Capusotto, el regreso. Chivo. Empezás a ver un video y empezás a ver otro y después terminás viendo cha-cha-cha y todo por dos pesos. No sé, donde terminás viendo hasta un video de Tato Bores que ni siquiera es humor de mi época y no entiendo lo que dice, pero... Como los videos de Gangnam que sube Sofía Tarruela, los coreanos que bailan les Gangnam. No los pueden parar de ver. Estaba contando que creo que me voy a empezar a dedicar a ser como especialista en buscar videos. Creo que soy muy buena. Creo que soy para lo único que soy buena. Así, de hecho. Encuentro una idea. Tenés una compulsión al linkeo también. Sí, y además tengo una facilidad para encontrar los mejores videos bizarros. Y de transmitirlos. Ajá. Te buscan. Sí, te buscan. Me encuentran. Fue tu viaje de ida, digamos. Sí, desde que descubrí YouTube... Sí. Soy una nueva persona. Sí, sí, sí. También adornando momentos muy especiales de las reuniones, ¿no? Esos videos llegan en momentos en donde más los necesitamos. Sí, ni hablar. Además tengo toda una lista de reproducción que se llama videos de emergencia, fiesta de emergencia, y empiezan a pasar fiesta Chip Torres, la japonesa, lo chino, Jean Peje Chanju. Todo claro, porque además están todos relacionados como bizarro, entonces YouTube te los tira todo el tiempo. Ah, no, es una lista que armé yo. Selección. Ah, es la selección. Mucho oriental en la bizarrea, ¿no? Obvio, aguante. Pero no sé si tanto, ¿eh? No, está el video de las japonesas y el del coreano. Me dijeron que van a sonar algunos en la fiesta del fin Por del finde. Por supuesto. Esa fiesta que ya tiene fecha y todo, lo podemos decir. El 7 de octubre. Esta es la primera vez que hablamos de esto. En el Saguán Sur, con los colegas de No Tan Distintos, festejando 2 años de El Fin del Finde. Y bueno, la amistad con los pibes también, que son re buena onda, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Así que ahí los videos bizarros, bandas, poesía, sorteos. Va a tocar. Va a estar ahí. Fiesta. Van a tocar. ¿Se puede decir eso? No sé. Eso es sorpresa para ahora. Yo no diría, pero yo te diría. No tomamos una decisión. Chicas, esto hay que charlarlo antes. Yo sí te diría que vos ya agendate 7 de octubre porque no te vas a querer perder esa fiesta. Es verdad. También estamos... Por lo menos yo no me la quiero perder. No, obvio. Y también para enterarte tenés que agregarnos al Facebook, que vamos a estar rompiendo bastante las pelotas por ahí. Esa fiesta va a ser un camino de ida. De sin retorno, ¿eh? Van a pasar cosas raras, esa ¿no? Esa fiesta no volvés normal. Sí, sí, sí. Va a haber infidelidades. ¿Ah, sí? Va a haber abortos. ¡Ay, qué horror! Va a haber besatón. Va a haber besatón, toquetón. Que es la cosa más ridícula. No estoy tan de acuerdo. Va a haber sobredosis. No, va a haber samen. No con el besotón. Va a haber baile de las chicas del fin del fin de. No, Sofía, esa es idea tuya, no. Sí, el otro día borracha me dijiste, sí, Sofi, lo hago. No, mentira. Champeje Chanju. Champeje Chanju. Vamos a bailar. Obvio, bueno, muy bien. Vos haces la coreografía y nosotras te seguimos. ¿Alguien tiene que sacar las fotos? Yo que subo. Que sea en fila y que vos estés en la cabecera si no te das cuenta si nosotras nos retiramos. Claro. Muy bien. Ay, qué copadas. Dale. Me encantó. 18 minutos. Hablando de lo oriental y los caminos de ida, el sushi. Cosita rica. Yo quiero recordar a Gachone. Sí, Gachone que no comía sushi, ahora se hace la fanática. ¿Qué dice sushi? No, yo no como sushi, no me gusta. Bueno, no me gustaba. ¿Ahora te sentís adulta ahora que comiste sushi? Claro, ahora que me convertí al sushismo, no lo voy a dejar nunca. A mí me pasó más. Con ahora que no me como las uñas, me siento una señorita. Es como el Fernet, cuando te empieza a gustar el Fernet. También es un viaje de día, te digo. O como te empieza a gustar el buen vino. Cuando tomás buen vino, no hay vuelta atrás. El uvita, fiesta. Con el picante también me sucedió. Con todo, cuando te gusta lo bueno, cuando te empieza a gustar lo bueno, no querés más. Con el picante también me sucedió, que no me gustaba, no, siempre me hacía picar mucho y era la sensación de querer quitarme el picor. Y ahora, como lo disfruto, le encontré ese gustito y ya creo, ya todo le agregó picante. O sea, no hay manera de que si hay picante no le agregue. Que comés chocolate con picante como los mexicanos, choclo con picante, mango con picante. Mango enchilado. En esas vacaciones que haga México al DF, sí, lo haré, seguramente. 20 minutos pasaron de las 9 de la noche. Esto es el fin del fin de hasta las 12. Nos quedamos acá por Nacional Rock. Vamos a arrancar con el primer tema, si les parece, compañeras. Tocando fondo, Estoy confundida, suena en el fin del fin. We'll be right back. don't wanna. Cause you want what you can have it. Cause you know what you don't wanna. Cause you want what you can have it. Donas divinas, rebaixas, al córax a la aranza, rebaixas, al córax a la aranza, rebaixas, al córax a la aranza, chacas buidas, donas divinas. Escuchamos Rebaixas de las Kellys, un gran tema que yo cantaba así bailando como loca ahí en Barcelona. Es rebajas en catalán, es sí. Rebaixas. Feliz y, con y, las rebajas, estaba ahí, ¿no? En temporada, iba así con la calle con muchas bolsas como si fuera multimillonaria cantando Rebaixas de las Kellys. Antes escuchábamos una gran banda, Cansé de ser sexy, diciendo sí. Alala. Un bloque femenino. Femenino, ¿no? Sin regreso. Sin retorno. Sin retorno. Y hablando del sin retorno, yo acá vengo a dar mi consejo feminista. A ver. De que se supone que cuando una crece, ¿no? Esta preadolescencia, le empiezan a crecer las tetitas, te dicen, te encajan el corpiño, ¿no? Y te dicen, bueno, a partir de ahora vas a usar esto por el resto de tu vida. Bueno. Se supone que no volvés más. Pero yo les quiero dar un consejo a las mujeres. Prueben no usar corpiño. De eso. No se vuelve. No se vuelve a usar corpiño una vez que lo dejaste de usar. Una vez que te acostumbras y te da el placer de tener la salida de libre. Gala Caccione y Victoria Tombolini te acompañan en el fin del fin de por Nacional Rock. ¿Tenés alguna duda? Estás escuchando Nacional Rock. Somos solos, pero te creo. 93.7. www.radionacional.gov.ar Radio Nacional Rock. Nacional Rock. En vivo 24 horas para todo el mundo a través de la web. Para los que dicen que no hay más rock, que ya no pasa nada, que ya no hay bandas nuevas, ¿van a seguir pensando lo mismo? Hola, nosotros somos Eloy, una banda de zona sur del Gran Buenos Aires, y estamos presentando en Nacional Rock parte de nuestro nuevo disco Mercado de Amor. que puedes descargar de nuestra página web www.elhoyrockandroll.com.ar. Esperamos lo disfruten y un fuerte abrazo. Lo que tiene nunca es todo. Si los sueños piensan en crecer, las fronteras del mercado están abiertas si quieres volver. No podré dormir en la ciudad. Casa nueva, antena nueva, música nueva. El rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido original. El rock puede ser un escenario gigante en un mega estadio, una superestrella posando para las cámaras entre avión y avión, un producto brilloso en el supermercado. Nosotros vamos por otra cosa. Este martes a las 21. Sol, Ángel, soy sol. Los Paquidermos e Iguana Lovers. Desde el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Lo mismo, tal cual. No dejes que un par de tipos te digan qué es lo que tenés que escuchar. Decidilo vos mismo. Mercaderes de horóscopos. El rock está en todas partes y Nacional Rock lo lleva a tus oídos desde donde sea. Los Paquidermos e Iguana Lovers en vivo. Escúchalo solo por Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. 4999-0937. Para mensajes, puteadas, felicitaciones, saludos, quejas, amenazas, donaciones. Nacional Rock. Estás escuchando Nacional Rock. Buenos tiempos para hacer y deshacer. 93.7. Suben a mi mountain bike. Buenos tiempos para andar y desandar. Nacional Rock 93.7. Y verás que en bajada es un velero. Y sentirás la sensación de estar primero. La radio de la generación del centenario. Radio Nacional Rock. Gala Caccione y Victoria Tombolini te acompañan en el fin del finde por Nacional Rock. Demoler la estación de tren. ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. Nos gusta volar, estación de tren. Le volé, le volé, le volé, le volé. Nos gusta volar, estación de tren. Los Psychos es lo que estamos escuchando, haciendo Demoler, un poco parecido a mi voz, ¿no? Este muchacho. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Minutos pasaron de las 9 de la noche, momento de cine aquí en el fin del fin de la mano de Rodolfo, en esta oportunidad de A Sala Llena. Y la invitada del día de hoy es Gema, qué lindo nombre, Gema. Gracias. Ella es una de las productoras de Vivan las Antípodas. Bueno, bienvenidos. Bienvenido Rodo, bienvenido Gema. Hola Vicky, hola Gala, por fin. Tanto tiempo, esta vez con invitada, por suerte, así que bueno. Bienvenida, Gema, al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contenta. Bueno, el año pasado en el Festival de Mar del Plata se inauguró con una película muy interesante llamada Viva las Antípodas, del director ruso Víctor Kosakovsky. Fue una propuesta bastante diferente a como se solía inaugurar el Festival de Mar del Plata, porque no se puede encasillar muy bien esta película dentro del género documental o ficción. Si bien tuvo una gran recorrida por festivales de documentales, es una película que tiene ciertas situaciones que están ficcionalizadas, no hay entrevistas, y lo que se trata más que nada es reflejar puntos de antípodas, o sea, a nivel mundial. Fue una película filmada en 8 países, ¿no es así, Gemma? Sí, en 8 países, que serían 4 pares de antípodas. Las antípodas, para los que no saben, son 2 puntos en la superficie de la Tierra que son exactamente opuestos uno del otro. Sí. Así que si empezamos a cavar un pozo acá y atravesamos el centro de la Tierra... ¿A dónde caeríamos? ¿Sabes? Nosotros cerca de Shanghái. Es verdad eso. Cuando estabas en el arenero y eras chiquito y decías voy a ir a China, voy a ir a Oriente. Pero ¿sabes qué es lo gracioso? Que en todo el mundo piensan, o sea, dicen lo mismo, que van a salir en China. Y en realidad nosotros somos los únicos afortunados. ¿Cuáles son estos 4 pares de antípodas? Bueno, eran Villaguay y Shanghai, Punta Arenas y el lago Baikal en Rusia, que es un lugar así en Siberia, en un lago, uno de los lagos más grandes del mundo, Hawái y Botswana, y Madrid, digamos al norte de Madrid en la sierra, y Nueva Zelanda, digamos el punto más oriental de Nueva Zelanda sería. Sí. ¿Y vos cuándo te incorporaste al proyecto? Porque me imagino que en cada país hubo un productor. ¿Y a vos cuándo es que te llamaron o cómo es que llegó Víctor Kosakovsky a vos? Sí, la verdad que fue así una historia bastante curiosa, porque un poco sale... Yo la verdad que lo conocía a Víctor antes de ser productora. Yo trabajaba acá en Buenos Aires coordinando el Doc Buenos Aires, que es un encuentro de cine documental. Y lo conocí, fui a Suiza, lo conocí ahí porque estábamos buscando directores para hacer retrospectivas acá en el marco del Doc Buenos Aires, digamos. Lo conocí ahí a él. Bueno, decidimos hacer una retrospectiva que la hicimos en la Lugones. Él vino acompañado de su hijo, esto fue en el 2003. Y bueno, las películas de él son así increíbles. O sea, una es más increíble que la otra, y son todas como muy, muy, muy diferentes, siempre usando como dispositivos extrañísimos. Y un día estábamos en una librería con él y el hijo. El hijo estaba por ir a... Es jovencito, en esa época tendría 15 años, estaba por ir a vivir a Shanghái, justamente. Y estábamos en una librería en el Ateneo, ahí en Florida, y estábamos mirando un mapa, ah, mirá, Shanghai, ¿dónde queda? La loma del culo, no sé qué, y Víctor dice, no, pero sí, es en las antípodas. Es exactamente la mitad para el otro lado. No te tomes un avión, hagamos un pozo. Claro, entonces, claro. Entonces fue como dijo, y así esas cosas, de, bueno, de los genios, es decir, wow, voy a hacer una película que se filme en dos lugares que sean exactamente antípodas entre sí, y en ese momento dijo, y filmarlas simultáneamente, como tener dos equipos. Y me dijo, y vos vas a ser mi productora. Y yo, no, como, buenísimo. No, claro, ese aparte, 10 años atrás, como, bueno, soy jovencita y era mucho más chica. Y creo que al final, como que terminé decidiendo ser productora para poder hacer esa película. Era sí, como. Sí, sí. Igual, bueno, obvio, pasó mucho tiempo. Era una película, él la empezó a pensar, empezamos a investigar cosas y. Y mucho más adelante, en el 2006, fue cuando él me dijo, bueno, ok. En el medio él hizo otra película que se llama Sviato. Y él, en el 2006 me dijo, ok, hagámosla. Y ahí fue cuando él conoció al productor alemán, que fue quien trajo la mayor parte de la plata, porque uh-huh. esta película costó sí, bueno. 1.800.000 euros. Sí, así sí. que imagínate, o sea, yo pendeja como era, no uh-huh. podía como conseguir, ¿no?, esa plata, así que tuvimos que apoyarnos en alguien de mucha experiencia y mucha y que inspiraba confianza también a los inversores. Claro, y porque además la película no solamente tiene una cuestión de que está en los lugares apropiados, o sea, las antípodas, sino es un recorrido audiovisual increíble, o sea, es algo que yo creo que no me acuerdo haber visto un documental de estas características con semejante belleza a la hora de filmar los paisajes y una meticulosidad también a la hora de montarlo, porque imagino que todo el tiempo Víctor debía estar pensando cómo voy a hacer para que una imagen se pueda comunicar y a la vez contrastar con la otra, ¿no? Sí, no, la verdad que, bueno, ahí es cuando uno se da cuenta realmente de quién es genio y quién no. O sea, realmente a veces Víctor en el rodaje, bueno, fue un año y medio de rodaje, fue algo larguísimo. En cada lugar a veces estábamos mes y medio filmando. Y a veces Víctor tenía como una exigencia, no, este plano tiene que ser así, y estábamos esperando el plano, la luz, la temperatura, todo justo, y él insistía con eso. O sea, él es un tipo que no comunica mucho, o sea, él está así como obsesionado con la idea y todos así como tratando de ayudarlo a que él pueda lograr lo que él quería, tananá. Y después, en el montaje, como que uno se da cuenta las cosas que él ya tenía en la cabeza, digamos, porque él, justamente, él es como un hombre orquesta. Él, bueno, escribe, digamos, o tiene las ideas, dirige, monta, es el fotógrafo también, es el operador de cámara. Entonces, es un tipo que tiene, o sea, desde el plano, el corte que va a hacer, dónde, cómo va a unir las dos imágenes, el sentido que se va a crear, todo en la cabeza. Es una bestia, es así, una bestia, pero aparte una intuición y una suerte también, viste, que el dios del documental solo ilumina a algunos. Sí. ¿Cómo fue el tema de la producción, de la preproducción, antes de ir a cada lugar, ¿no? Supongo que vos por ahí estabas más en ese laburo, ¿cómo era llegar y, bueno, planear las cosas para filmarlo? ¿Cómo era el trabajo previo desde acá, digamos? Sí, creo que lo más como el proceso más interesante, que yo lo acompañé en varios lugares, fue el scouting, digamos. Uh-huh. O sea, él más o menos tenía los lugares en la cabeza, hay algunos que finalmente queríamos hacer y finalmente no salieron. Google Earth. Es que en esa época, no, pero vos sabés que en esa época Google Earth llegó después. Entonces, que era, al principio era como medio por mapa realmente. Sí, sí. Ahora mapa sería, Michelin. Ahora sería casi un chiste algunas cosas. Pero, uh-huh. bueno, era, por ejemplo, sabíamos que queríamos filmar en Shanghai, está. ¿Cuál es el antípoda de Shanghai en Argentina? Bueno, es el área, es, digamos, una zona que queda como en Entre Ríos, digamos, que es bastante amplia, porque la ciudad de Shanghai es gigante. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, para encontrar esa historia, esos dos hombres que finalmente son como los protagonistas de la película, que son dos personas así maravillosas, que así no puedes creer, viste, así todo el mundo se enamora porque ellos, viste, son así como dos paisanos que cuidan un cruce de balsa sobre el río Gualeguay. Uh-huh. Y que son esos tipos que están así todo el día así como mirando la naturaleza y son como sabios, pero así zarpados, ¿entendés? Como así esa cosa de la filosofía del hombre de campo, ¿no? O sea, y para llegar a ellas estuvimos 3 semanas manejando, alquilamos una 4x4 y nos metimos como en todos los caminos de Entre Ríos. Y era, viste, y también era como muy interesante observarlo a él, viste, cómo veía las cosas, viste. Él siempre me preguntaba, viste, terminábamos y siempre me preguntaba, ¿qué te pareció? Y yo, no, bueno, sí, puede ser. Pero ¿sabes qué? Viste, como por ejemplo a mí, a uno que siempre lo atrae la gente más de más edad, qué sé yo. Uh-huh. Y él, viste, como decía, no quiero que sea gente grande, quiero que sea gente joven. Porque es como que la gente joven tiene, viste, es muy fácil encontrar un anciano sabio, ¿entendés? Sí. Lo difícil es como encontrar una persona joven que tenga esa sabiduría. Entonces, la verdad que fue como, fue una etapa de la película. O sea, para mí fue como súper rica, fue como... Aparte te abre la cabeza de una manera así. Uf, así, la verdad que me sentí como súper afortunada. Y en todos lados más o menos se repitió lo mismo, qué sé yo. Él, la historia de Nueva Zelanda fue la primera que se filmó en Nueva Zelanda. Él encontró, un día estaba por ahí filmando, uh-huh, y se había encallado una ballena y filmó todo, digamos, toda la historia desde que la ballena se encalló hasta que, bueno, el triste final de la pobre... Y ahí él se fijó, o sea, nos mandó a mí, a otra persona, a España para encontrar, a ver qué es lo que había en la antípoda exacta, ¿viste? O sea, mandó, bueno, sacaba una foto 360. Bueno, le dije, bueno, Víctor, es en un parque nacional y acá no hay nada. Y le mandé la foto y él, o sea, y me llama y me dice, Gema, pero estás ciega. Me dice, ¿cómo no viste? Digo, no vi que eran piedras. Me dice, no, viste la ballena. O sea, la historia en España es una piedra gigante que tiene forma de ballena, pero es como la encarnación. Sí. Es como, pero era... ¿Cómo se le pone la piel de gallina? Sí, era como ahí. Encarnó en piedra. No, es como tremendo. Muy loco. Bueno, ese tipo de cosas así pasaron millones en toda la película. Sí. Fue así, bueno... Vos, además de haber trabajado en Vivas Antípodas, que vamos a dar el chivo, se estrena este jueves. Eso. En 4 salas, ¿no es así? ¿O sí? 6. No, se estrena. Acá en Buenos Aires se estrena en El Gomón y en El Malva los viernes a las 22. En Rosario también se estrena en el cine El Cairo. Y en Córdoba va a estar por esta semana solamente en la Cinemateca Hugo del Carril. Perfecto. Bueno, vos además participaste en películas como Chapalmalal, que es de Alejandro Montiel, que justamente este año estrenó una ficción llamada Extraños en la Noche con Diego Torres. Sí, y después con un crítico de cine que fue Leandro Listorti. Exacto. Trabajando con gente que viene como de diferentes lados. O sea, Montiel, que quizás está más relacionado con la parte de ficción, y de hecho Chapalmalal tiene como un tono humorístico que diferente a lo que es después la otra película en que trabajaste, Los Jóvenes Muertos. Que es justamente un drama, un documental bastante dramático, bastante serio, y con Víctor, que es completamente también, es otro tipo de documentales. ¿Cómo es para vos? O sea, ¿cómo evaluás la comunicación entre con los diferentes directores? Y un poco, ¿cómo es la orientación de la productora que se llama Gema Films, no? Sí, un poco egocéntrica. Sí. Bueno, mira, yo creo que justamente así... digamos, para mí, mi trabajo, yo que soy geminiana, así que, digamos, no, así como me gusta ir cambiando, como si pudiera cambiar de profesión todos los años, lo haría, pero por suerte tengo una profesión como que va cambiando de mundos todos los años. O sea, generalmente un proyecto a uno le lleva 2 o 3 años, si es rápido hacerlo, y lo que es increíble de producir es que uno, y de producir documentales, es que uno está metido como en mundos diferentes simultáneamente o sucesivamente. Y la verdad que, bueno, ir de Chapalmalal, que fue como una digamos, como si fuera un viaje acompañando a una comitiva de jubilados a Chapalmalal, de Jóvenes Muertos, que fue, bueno, sobre en General Las Heras, sobre estas historias, bueno, estos casos que hubieron durante 10 años que suicidaron muchísimos chicos en Chubut. También, ¿cuál otra de mí me y justamente vivió las Antípodas, que está hecho por un ruso que viene a filmar un paisaje, más que nada. Sí. A mí realmente, bueno, a la hora de decidir un proyecto, realmente lo que a uno lo convence es como la convicción del director, justamente. A mí me interesa como, digamos, porque películas Porque la realidad digamos que no existe, la realidad es como la materia prima del documentalista, ¿no? Entonces lo que es más interesante es como la mirada, claro, el recorte hace, totalmente, claro, ¿cómo el punto ve la... de vista, ¿no? Uh-huh. De, para contar un hecho que lo puedes contar de millones de maneras diferentes. Claro, exactamente. Entonces a mí lo que me interesa no es tanto como una orientación temática, sino, o sea, yo considero que lo que hago es cine de autor, ¿no? Como películas en las que el director tiene una impronta marcada, donde está su punto de vista. O sea, como que quizás en el futuro sí, pero por ejemplo en este momento no me interesa tanto ser como lo que se llama reportajes, que son como más documentales televisivos, que están buenísimos, pero como todavía puedo sobrevivir haciendo estos, que me parece como un lujo de trabajo, la verdad. ¿Cómo fue la historia esta de que dijiste, bueno, esta película tiene la idea 10 años, un poco por eso me convertí en productora? ¿Cómo encontrás, digamos, tus trabajos anteriores ligados con el de esta película? ¿O cómo pensás, digamos, que van a evolucionar después, digamos? Bueno, digamos que mis trabajos anteriores, a partir de que empecé a trabajar en cine, todos fueron contemporáneos a esta película, ¿no? La verdad que el trabajo así con Víctor para mí fue como volver a la escuela de cine, hacer un intensivo, así fue como realmente como pararse uno en otro lugar y también permitir, sí, que esas cosas que uno aprende de alguien tan tan talentoso y con tanta experiencia como Víctor, también poder volcarlas a mis otras películas, ¿no? Uh-huh. Como, qué sé yo, igual, bueno, yo ya llevo hechas creo que 10, 12 películas y la verdad que, bueno, todo el tiempo seguís aprendiendo. Cada película, o sea, cada película viene con sus quilombos y sus cosas lindas, pero la verdad que el trabajo de producción, viste, que uno tiene que participar desde el desarrollo de la idea, la financiación, el rodaje, la postproducción, y ahora aparte uno que trabaja también en la distribución, las ventas. Bueno, eso es muy interesante. Es un tanto estresante, sí, eso lo sabemos. Aparte, además que uno lo hace con cuatro, yo por ejemplo estoy con cuatro pelis al mismo tiempo, es como hay veces que me crecen así canas verdes. Sí. Nunca había venido una productora, creo, al programa, sí, bueno, quizás acompañando a algún director, a veces se arma una mesa con dos invitados, pero está bueno que vengas y que cuentes un poco, digamos, eso, ¿no? ¿De qué se ocupa un productor? ¿Cuál es el rol? Y es un poco esto, ¿no? Estar en todo. Sí, no, y por suerte, o sea, y por suerte dentro de todo en nuestro país tenemos algo como es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCAA, que, digamos, que financia, digamos, subsidia la mayor parte de nuestra producción, ¿no? Es como... Sí. Porque en otros países directamente uno, este privilegio que uno tiene acá de poder hacer cine de autor, o sea, más allá de que, por ejemplo, en las salas luego no sean éxitos de taquilla, pero que uno pueda hacer y creo que por eso el cine argentino tiene esa riqueza, ¿no? Comparado a otras cinematografías, porque es el cine aquí es apoyado por el INCAA, entonces uno puede hacer cosas que son bastante locas y puede experimentar bastante y hacer crecer el lenguaje cinematográfico, mientras que en otros lugares lo que se produce y lo que no está arreglado más por el mercado, ¿no? Claro. Estamos hablando con Gema, ella es una de las productoras de Vivan las Antípodas, el film de Víctor Kosakowski. Se estrena acá, lo van a poder ir a ver en Buenos Aires desde el próximo jueves 6 de septiembre. Va a estar en el Gomón, va a estar en el Malva, salas conocidísimas, así que se pueden acercar. Rodo, si querés algo más para cerrar, sí, porque tenemos que meter la agenda también, estamos. Bueno, no, yo te quería preguntar acerca de tus próximos proyectos. Me comentabas algo con Alejo Oisman, el director de Unidad 25. Sí, estamos terminando ahora una película que se llama El Ojo del Tiburón, que es una película casi de iniciación sobre dos chicos que viven en Nicaragua, en un pueblo como súper aislado y remoto, donde solo se puede ser como cazador de tiburones o narcotraficante, básicamente. Estoy terminando esa, estoy terminando otra que se llama, por ahora se llama Chick to Chick, después creo que le vamos a cambiar el nombre, que es sobre tres tanqueros que se van a Finlandia a ver si es verdad lo que dicen en Finlandia, que el tango es finlandés. Y estoy comenzando otros proyectos que, digamos, todavía están muy verdes. Muy bien. Bueno, tiene una página, la productora, es gemafilms.com, así que también ahí se pueden meter y estar actualizados. Muy bien, bueno, te agradecemos muchísimo, la verdad, toda la onda tenés, está buenísimo lo que hace es que hayas venido a contar un poco este otro punto de vista, que siempre vienen directores, que venga un productor a hablar, la verdad que me parece súper enriquecedor, está buenísimo. Sí, pues es un misterio, ¿no? Sí. Siempre como, ¿y el productor qué hace? Sí, sí. Y a la gente aparte le da un poco de pudor también preguntar, me parece. Totalmente. Rodo, buenísimo lo suyo, ¿te quedás para hacer la agenda? Me quedo para hacer la agenda. Vamos a escuchar un poquito del tema que elegiste vos, que, que arreglaste con la productora, no tengo el nombre, veo chamamé, puede ser algo. Sí, vamos a romper un poco la tradición del programa y vamos a meter un chamamé. Dale. Un chamamesazo. ¿Por qué el tema? El tema es, digamos, el leitmotiv de la película. Creo que eligieron Soria y Entrerriano. Fue casi lo que nos hizo decidir los protagonistas. Porque a Víctor ya le había gustado el tema y cuando llegamos a ese lugar, el protagonista lo estaba silbando. Fue bueno, algo como... Genial. Perfecto, buenísimo. Paisán, en un apretón de mar se va toda mi amistad. En Cerrián, un piedra firme y ya, glorias de patria y pasado, aquí te el ser montará. Rodo, querido, y ahora sí, antes de que venga el informativo, ¿qué tenemos para esta semana en la agenda cinéfila? Además de Vivan las Antípodas, ¿no? Claro, obvio. Bueno, justamente voy a hablar un poco del Malva, donde además de Vivan las Antípodas se va a estrenar un documental llamado El etnógrafo, de Ulises Rosell, muy interesante, acerca de un arqueólogo, John Palmer, que arribó al Chaco. Después tenemos Nocturnos, también en el Malva, de Edgardo Kosarinski. Y el sol se sigue guiando con de Ayar Blasco, que vino acá al programa. Sí, sí. Así que Papirosen, de Gastón Solniki. El Malva da muchos estrenos nacionales alternativos, así que vayan al Malva. Además de obras maestras de todos los tiempos de John Ford, Kurosawa, Fabio, Romero. ¿Qué están dando de Kurosawa? De Kurosawa van a dar Yojimbo, un western con samuráis maravilloso. Vamos, así los que pibes. Me muy recomendable. Esa, Empecemos a conseguir entradas gratis para el Malva porque les hacemos la promo toda la semana, ¿no? Y El exorcista de William Friedkin. Epa. Tampoco imperdible. Muy así bien. Que bueno. Y después recuerdo. En materia de cursos, a sala obviamente, llena, como siempre. A sala llena, todos los miércoles de 19 a 21 horas, da cursos este mes. Tim Burton, dictado por Hernán Schell. En el espacio No Avestruz, Humboldt 1855. Vayan reservando entradas en delorenzo@salallena.com.ar. salallenaonline.com.ar. Buenísimo, Rodo, excelente. Lo tuyo, te agradecemos mucho y nos estaremos viendo en breve, ¿no? Nos vemos en breve. Y por dicha del destino tengo a mano un arroyuel, una lomada, un bajío donde calmar tanto sueño. Oriente de amor, genial Dubai, corazón tierno y fibra fuerte de Caranday. Oriente de amor, ande nomás, soy del supremo plumañando.